Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. Nuevamente el peor final en un lugar como Villa La Angostura. Guadalupe Curral muere a manos de su expareja Juan Bautista Quintriqueo. Para hablar de este doloroso hecho, nos comunicamos con Zulema Aguirre, integrante del colectivo del barrio, quien forma parte a su vez del colectivo de mujeres Gualconda. Nos va a contar cómo está viviendo ahora Villa La Angostura este nuevo hecho horrible. La villa está movilizada, está consternada, está espantada. Creo que tiene que ver en la forma que sucedió las cosas. Y esa forma no es ni más ni menos la impunidad con la que se manejan estos tipos violentos, femicida, porque sabe, total, no pasa nada. Por eso la movilización de anoche, la de hoy, fuimos a hacerle saber tanto a la policía como a la fiscalía que ya basta, que ya estamos harta de que estas cosas sucedan. Nosotras desde Guacoldas lo veníamos anunciando, no por ser futurólogas, sino porque la realidad nos venía diciendo que en cualquier momento podía suceder. También le decimos que ayer por la noche hubo incidentes también en lo que tenía que ver con la comisaría, ante la reacción de la gente ante la falta de respuesta y la falta de políticas. Recordemos que Guadalupe había realizado varias denuncias antes de esto, como nos va a contar Zulema. No es el único caso el de Guadalupe y el de Lucía que estaba sucediendo acá. Justamente el de Guadalupe y el de Lucía no la estábamos acompañando nosotros, pero sí sabíamos, es un pueblo chico, es un barrio donde nos conocemos todas y todos, y sabíamos de esa situación, pero tenemos muchos más. Hay muchos potenciales femicidas caminando libremente por el pueblo. Reportó para Farco Adrián Orach de FM Pocahú.